Si lo nuestro no está bien, sin querer uno se enamora. Si contigo yo la paso bien, así sea por un par de horas. Un par de horas a solas. Mike Bahía, somos amantes inocentes de lo que estamos sintiendo. Que tengamos un secreto. Más interesante, lo sé. Apaga el celular, que nadie nos moleste. Donde nadie nos encuentre, voy a llevarte. Amantes, aunque pertenecemos a camas diferentes, aunque juzgue la gente, somos amantes. Aunque pertenecemos a camas diferentes, ya no importa la gente. Si lo nuestro siempre tenerla. Sabes que quiero, pero el destino nos volvió amantes. Aunque pertenecemos a camas diferentes, aunque juzgue la gente, somos amantes. Aunque pertenecemos a camas diferentes, ya no importa la gente. Amantes, aunque pertenecemos a camas diferentes.